miedo que pienses muy bien en lo que vas a hacer. No tengo ganas de ver cómo puedes caer entre violencia extrema brota de tu ser, tratando de tener las armas y el poder, tratando de ser alguien que no sabes ni quién es. Quieres huir de aquí, tratas ya de salir. No tienes ni razón más de lo que existí. Ahora pienso en ti, la sangre te queda aquí. Quiero que pienses muy bien en lo que vas a hacer. No tengo ganas de ver cómo puedes caer entre violencia extrema brota de tu ser, tratando de entender las armas de poder, tratando de ser alguien que no sabes ni quién es. Quieres huir de aquí, trata ya de salir. Dime esa la razón, eres tú en el interior. Lo miraste a un lado, algo malo que no puede ni siquiera esperar. Ahora yo quiero ver